Sí, nosotros de Turismo de la Municipalidad hacemos, digamos, un chequeo diario de ocupación de la ciudad, tomamos referencia a 50 hoteles, bueno, eso es lo que nos marca en diferentes categorías, que nos marca el perfil del movimiento y el perfil del turista que está llegando y cómo están, qué categoría de hoteles se están ocupando en mayor o menor medida. Bien, la verdad que bien, a pesar de ser la primera semana, que siempre la primera semana es incipiente, porque hasta que llega la gente a nuestra provincia a vacacionar, siempre las primeras semanas el movimiento es bajo, pero bueno, hemos arrancado con buenos niveles de ocupación, estamos con días que estamos en un 50, otro día en un 60, pero importante que está llegando la gente y en el interior también hay un flujo de gente, de turistas muy importante, tanto en Cafayate, Caché, Dígame, Antonelli, y de alguna manera, ¿Reyes es un poco la partida de vacaciones, digo, por el tema de los chicos y demás, es un poco que se espera hasta Reyes? ¿Cuál es la fecha que más o menos usted empieza a...? nosotros siempre tenemos a partir del 8 la llegada de gente a nuestra ciudad, por eso siempre hacemos los recibimientos en esa fecha, ¿no? En este caso, bueno, va a ser el viernes, este viernes, lo va a recibir nuestro gobernador, el doctor Utubey, conjuntamente con nuestro intendente Miguel Isa y todos los presidentes de las cámaras. Vamos a hacer el recibimiento al primer turista, como se le hace tradicionalmente, donde también el gobernador va a inaugurar a 9:15 el nuevo puesto de información turística en el viaje de honor. Acá todo un equipo de la provincia bastante importante, bueno, para que también el turista que cuando llega a Salta tenga información, ¿no? Aparte de todas las oficinas que ya tenemos, inclusive algunas que tenemos en forma conjunta, como la de la terminal de ómnibus, que tiene hoy por hoy un movimiento importantísimo, ¿no? ¿Cuáles son, digo, para que la gente pueda llegar más o menos a comprender por qué el turismo, como otras actividades, son importantes dentro de una mesa con varias patas en una estrategia de economía? ¿Cuáles son la cantidad de promedio de mano de obra que trabaja o que genera el turismo por una inversión hotelera o por una inversión de magnitud importante? Hoy, para que tengan una idea de lo que es en capital, solamente hay 260 hoteles. Y en el sector turístico trabajan más de 25.000 personas. Esto estamos hablando en lo que es hotelería, gastronomía, peña, donde incluye todo el sector turístico. Son 25 familias en forma directa, que el turismo lo que hace es beneficia a mucha más gente, porque lo que hablamos el otro día cuando estábamos en la entrevista, que no es solamente el ingreso que se produce en esta materia, solamente en los hoteles, en la agencia de viaje o en los restaurantes, no. Hay un montón de sectores que están periféricos, que no son directos de la actividad turística, que también se ven favorecidos gracias al turismo. Que sería como, Antonelli. Como te di como ejemplo el otro día, el diario, cuando voy a llegar a un lugar, en una ciudad, compra el diario local, la información local. Los restaurantes que compran las mercaderías, todas las provisiones, los supermercados, los artículos de limpieza que compran los hoteles, que no está, no es el servicio del propiamente hotelero, todos los insumos para el sector vienen de otros sectores que no tienen nada que ver con el turismo, los taxistas, los remiseros, los colectivos, o sea, hay infinidad de rubros que se ven favorecidos el turismo. Por eso en el mundo lo que justamente se dice de que el turismo es una actividad que es muy equitativa, distribuye el ingreso en forma muy equitativa y se ve beneficiado a mucha gente. Por eso se ha puesto tanto el turismo. Y por eso nosotros, tanto el doctor Utubey, el gobierno de la provincia, como nosotros como municipio capital, el intendente Isa, pues, no sé si te acordarás, pasó una dirección incipiente hace muchos años, una secretaria de turismo, dándole el otro eje y donde generando un movimiento a la ciudad y posicionándola a la ciudad entre las ciudades importantes dentro del país de movimiento turístico, que lo creo que hemos logrado. Lo hemos logrado gracias a todo este trabajo conjunto entre provincia, municipio y actividad privada, porque acá el gran, digamos, impulsor también acá el sector privado, el sector turístico privado que hace todos los días un esfuerzo muy grande para mantener su establecimiento, para poder pagar los sueldos, impuestos, y los mantenimientos que hoy por hoy son mantenimientos muy altos, muy costosos, pero bueno, justamente como Estado lo que hacemos es estar permanentemente trabajando coordinadamente, participando en ferias, en congresos, workshops, haciendo presentaciones, tentando a la gente para que venga a nuestra provincia, que se visite a nuestra provincia, que visite nuestra ciudad, y esos ingresos se distribuyen y se distribuyen muy bien en toda la provincia, en todo el sector. Y hoy, pueblos alejados que tenemos en nuestra provincia, que tienen todo una inversión turística, esa inversión está favoreciendo porque evita que el desarraigo de la propia comunidad, que el marido o la mujer tenga aquí a, venga a la capital a poder trabajar, a conseguir trabajo, hoy lo puede hacer a través de la actividad turística, con los microemprendimientos, con todos los paradores, con avistamientos, desde el avistamiento de aves, los guiados, bueno, sin número de actividades, ¿no? De lo mismo alquiler de bicicleta, no sé. Son muchos los rubros que intervienen, y esto es pues, justamente lo que uno impulsa fuertemente para que el turismo cada vez crezca y seguirlo teniendo como política de Estado.